¿Qué vas a hacer? ¡Mikey ha encontrado un mapa! Sí. Mira, mira lo que pone. 1632, oh, ¿será un año? No, es tu récord de salto con pértiga. Sí, es un año, Gordy. Mira, Data, un mapa de esta costa. ¿Qué será esto que está en italiano? No lo sé. Tú sabes italiano. Traduce esto de aquí. Sí, traduce esto. El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingo 10 de la mañana, y a partir del sábado ya tenéis el programa en el podcast del programa, tanto en dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, feliz año. Feliz año, y además empieza un año que tiene un número muy bonito, acaba en 5. Podría ser... No, vamos a entrar en chistes nada más. Una buena inspiración para aquellos que buscan cábalas para jugar a la lotería. Hay luces y sombras por delante, ¿no? Mucha esperanza, sí. Mucha esperanza sobre qué va a pasar con el IVA, dicen que lo van a rebajar. La pregunta del millón. Y mucha esperanza sobre si el cine español tendrá de verdad su nuevo año. En fin, luego hablaremos de estas expectativas. Pues en el programa de este fin de semana lo que vamos a hacer es repasar, vamos a empezar hablando un poquito de la taquilla, ya de la taquilla de la primera parte de las fiestas navideñas, de esos 4 días del día de Navidad, jueves, viernes, sábado y domingo. Que para algunos cines ha sido fantástico, claro, ¿no? 12 millones de euros recaudados en la taquilla española, sí, una muy buena cantidad de dinero. Vamos a continuar hablando de un par de estrenos importantes de ayer jueves, que se estrenaron esta semana, se adelantaron por el fin de año. Es el mejor momento para ir al cine, ¿no? Efectivamente. Y para todos los gustos. Podemos ver El Hobbit y también podemos ver comedia francesa. De eso hablaremos. Y en la segunda parte del programa vamos a recordar un poquito lo que fue el 2014. Pues, cómo no, vamos a empezar hablando del dinero. Empezamos hablando de la taquilla. La taquilla. ¿Y cómo se llama el afortunado? Jean-Pierre Paulin. Rashid Abdul Mohamed Ben Hassem, David Maurice Isaac Benishou. ¿Una sonrisa? Veo a dos que no sonríen. ¿Quietos? Bueno, pues estos dos que no sonríen están triunfando en la taquilla española después de hacerlo en la francesa con más de 12 millones de espectadores en el país de Halo. Aquí, la verdad que ha sido una grata sorpresa. No va a ser lo que fue Intocable, aquella recaudó 17 millones de euros en nuestro país, pero en el número 3 está, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Con un total de casi 3 millones de euros recaudados ya, bueno, todo un éxito. Bueno, y hay que tener en cuenta de que esta película va a cinemas selectos, hay muchas menos copias. Han subido de copias, después de este de fin copias, de semana, 100 copias más. Es que habían salas que estaban totalmente repletas, y entonces, bueno, esto ha corrido la voz, y efectivamente no solamente hay más cines con esta copia, sino también que se ha aumentado el tamaño de las alas. La película es muy recomendable porque habla de la vida de un matrimonio muy conservador francés, de clase media alta acomodada. El marido es notario, tiene una finca, un lugar paradisíaco, y su mayor tesoro son cuatro hermosísimas jóvenes casaderas que tienen pues el buen gusto, ¿no? El don. Una se casa con un chino, otra se casa con un musulmán, la otra se casa con un hebreo. Todos practicantes, y bueno, cuando ellas confían y ya tenían la seguridad de que la cuarta se iba a casar con un católico, lo que no sabían es que el católico venía con característica especial. Una divertida comedia. Divertidísima. Que en Francia ha triunfado, aquí sigue triunfando, yo creo que perfectamente a los 5 o 6 millones de euros va a llegar en nuestro país. Y con muchas sorpresas a lo largo de la película, el público no deja de reírse desde que arranca, y no nos esperamos ni sabemos a dónde puede continuar esta alegre comedia en la que su título lo dice todo. Dios mío, ¿qué te hemos hecho? Y en el número uno, como también era de esperar, es El Hobbit. Mi humilde opinión, y no soy muy del Señor de los Anillos ni de Tolkien, pero yo creo que es la mejor casi de las seis, la más entretenida, con alguna... algún fallo técnico visible en la película, es El Hobbit, que lleva ya un total de 10,6 millones de euros en nuestro país, y en los Estados Unidos lleva ya 168 millones de dólares. Es la magia de Tolkien, que ha sabido ser aprovechada por el nuevo director, o el director de siempre, ¿no?, de esta película, que ha llegado a ser lo que se dice que es la coronación de su trabajo. ¿Hay algo en la película de Guillermo del Toro? Sí, está en los títulos de crédito del guión. Muchos de los que la han visto dicen que lo mejor son las cinco batallas, pero es la magia de Tolkien, un escritor que era un desconocido tan absoluto, y esto sirve para tomar como referencia que hace pocos días ha muerto Francisco Porrúa, un hombre poco conocido porque según el mundo de las editoriales, él era el propietario de una muy modesta editorial en los años 60 que descubrió a Tolkien para el mundo de habla hispana. Paco Porrúa, porque le gustaba que le llamaran Paco, también descubrió a Gabriel García Márquez y también descubrió a grandes escritores del boom latinoamericano como Julio Cortázar. Paco Porrúa pues ha vivido de este olfato que tenía para descubrir a los buenos escritores. Fue el, repito, el descubridor de Tolkien para el mercado de habla hispana, y hace dos semanas que falleció con 90 años. Y bueno, pues lo que se dice en estos casos, nos quedamos con que lo bueno que hizo nos lo ha dejado, pero sus buenas ideas ya no volverán a ser más. De la taquilla también destacar que en el número 2 está lo último de Disney, el éxito de Disney, la entretenidísima película Big Hero 6, que este fin de semana pasado subió un 31% con 1,7 millones de euros y un total de 4,2. No va a ser el fenómeno de Frozen, pero no va a funcionar nada mal lo último de Disney. Más películas que destacar: Noche en el Museo 3, en Estados Unidos flojita, aquí 1,3 millones, no está del todo nada mal. Y bueno, una película que yo creo que ha sido muy vapuleada por la crítica, creo que injustamente, que es Intocable. La película dirigida por la señora Angelina Jolie, que está basada en hechos reales de un atleta que fue capturado en la Segunda Guerra Mundial por los japoneses y fue torturado. Y es una emotiva, no para lágrimas, pero emotiva, pero dura y cruel película, que en los Estados Unidos ha tenido muy malas críticas y en nuestro país también. Sin embargo, aquí, con 1,3 millones de euros, está funcionando bien, y el pasado fin de semana en los Estados Unidos recaudó directamente casi 50 millones, siendo una sorpresa, y para muchos críticos sería también una sorpresa que estuviera en la lista de los Oscars. Para mí no, sobre todo el de mejor actor, porque creo que es una muy buena película. Bueno, la historia es muy buena historia, ¿no? Muy bonita. La historia de un combatiente que acaba en un campo de concentración de japoneses en este intermedio entre que no se sabe qué va a pasar con las fuerzas militares japonesas y que tiene que sufrir pues el acoso y la persecución de un jefe de campo de concentración implacable y casi pues cruel, ¿no? Cruel hasta el sadismo. Es una historia que ya se conoce desde aquellos los que vieron Un puente sobre el río Kwai, que fue ganadora de un Oscar. Hay que recordar que esta historia conmovió al público norteamericano y hay una historia detrás de la pantalla. El autor del guión de Un puente sobre el río Kwai era George Foreman, un hombre maldito en Estados Unidos que se había fugado de Estados Unidos porque era perseguido por sus ideas de izquierda y que no firmó el guión. Y le dieron el guión al autor del libro, fue a recogerla, el autor del libro, que no era el autor del guión, y tuvieron que pasar 25 años para que al final saliera a la luz la verdad y le dieran un Oscar honorífico a George Foreman. La historia es maravillosa. ¿Cómo se puede sobrevivir a un campo de concentración? Bueno, ¿qué es un campo de concentración? Y sobre ¿el todo, que montan los japoneses el que montan los que persiguen las ideas? Y sobre todo en este caso, en esta película, ¿cómo se puede sobrevivir en una balsa durante 45 días en el mar? ¡45 días! La magia del cine que nos lleva hasta lo más remoto del Pacífico y nos permite captar esas aventuras que son reales porque sido motivo de reflexión y un hombre puede sobrevivir 45 días sin agua, sin alimentación, un milagro. Y el guión de la película de Angelina Jolie está escrito por los hermanos Coen, que ahí es nada. Nada menos, sí. Me imagino que los hermanos Coen son suficiente aval y garantía para dar tratamiento a esta historia. Y Angelina Jolie ha sido recibida ya como una gran directora por los críticos de todo el mundo. No es mala directora. Bien, una interesante película que veremos a ver si da la campanada y resulta nominada a algunos Oscar. Casi seguro que el de mejor actor tenga su nominación. Por último, Alfredo, se estrenó Musarañas, la película española, estas pasadas Navidades. Y bueno, siempre decíamos que era raro que este tipo de película, este thriller terrorífico, llegara en Navidades. La taquilla le da un poquito la espalda, 400.000 euros. Quizás yo creo que se tenía que haber estrenado un poquito antes, para Halloween, más que para Navidades. Hay grandes actores como atractivos, tiene a Luis Tosar, a Hugo Silva. La historia también es una historia que nos conmueve y nos remonta a otra muy famosa, la de Misery, ¿no? La historia de una mujer que intenta secuestrar a un hombre en su casa y que hizo temblar a muchos. Que no es el mejor momento para estas películas de terror psicológico, la fecha de las Navidades. Podría ser efectivamente una razón por la cual no ha entrado en la taquilla adecuadamente. También se ha hablado que ha habido una disensión, y esto lo decimos sin que nos escuche mucha gente, entre los guionistas que situaban esta historia en el momento contemporáneo y el productor, nada menos que Álex de la Iglesia, que decidió dar un giro y situarla en los años 50. Bueno. ¿Puede ser eso importante a la hora de satisfacer las preferencias del público? Pues podría ser. Podría hacerlo. Rápidamente ya nos vamos a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. 3. Desde que iniciamos esta conversación. Pues el principal estreno esta semana es Descifrando Enigma. Nos vamos a ir al año 1952 y donde la policía británica detiene, por ser homosexual, a Alan Turing, sin saber que este hombre fue un héroe, ya que fue el científico que descifró el código Enigma, que era por los códigos que la Alemania nazi descifraba en sus mensajes. Para evitar la cárcel, se sometió a una castración química, aunque después se suicidó. Hay que ver lo que es la historia. Premio del público en el Festival de Toronto y es una de las posibles candidatas a los Oscars, sobre todo al de mejor actor para Benedict Cumberbatch, que este hombre, recordemos, es el Sherlock Holmes de la serie televisiva, de la fantástica serie televisiva. Alfredo, historia y cine juntos de la mano en una terrorífica película, porque, bueno, hay que ver lo que le ocurrió a este científico, de ser un héroe a ser maltratado por ser homosexual. Hay que preguntarse si merecía la pena llamar héroe a un hombre que era capaz de descifrar los códigos secretos de la Alemania nazi. Pues posiblemente quizás sea uno de los héroes menos reconocidos, porque como su trabajo era absolutamente en secreto, pero sabemos cuántos miles de vidas se salvaron gracias a que este hombre descifraba las llamadas en las que se daban los rumbos a los submarinos que iban a atacar convoyes de los aliados, o se anticipaba el movimiento de tropas que se iban a atacar. Ha sido la historia injusta. La verdad es que mucho. ¿Cómo es posible que un hombre que ha salvado tantas vidas sea un desconocido? Quizás la explicación está en que ya fueron injustos con ellos ese año 1952, cuando pretendieron reprocharle a este hombre sus características especiales o su forma de ser. Si eso consigue la película descifrarla y explicárnoslas, bienvenido sea la película. Un héroe que tenía que estar en un lugar mucho más alto. Y vamos a hablar de otro estreno, de otro héroe, esta vez un héroe obrero, Baleza. Mantente al margen. ¿Y si no soy capaz? Tienes tu propia familia, tus hijos, ¿no te acuerdas? ¡Marchaos todos de una vez! ¡Y tú también! ¡Queremos que la ley se imponga a este barco ilegal! ¡Risek! Señor Baleza, está usted acabado. ¡Estamos en huelga de brazos caídos! Si no vuelvo, véndelos. Hasta hace 7 meses nadie conocía su nombre fuera de Polonia. ¡Alto ahí! Pues se conoció y mucho Baleza, la esperanza de un pueblo, biopic sobre la figura del expresidente polaco que recorre 2 décadas también del país y de buena parte de Europa. La película se inicia con la huelga obrera en el año 1970, que murieron 80 personas, hasta el discurso que Baleza en el año 1989 dio en el Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que gobernó Polonia entre el año 90 y 95 y que en su país, otro que también como la película anterior, pues bueno, hoy en día no tiene muy buena reputación, sobre todo por unas declaraciones en los últimos años contra los homosexuales. La película ganó Baleza, recordemos que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1983. La película obtuvo un premio al mejor actor en el último festival de Chicago y el director Andrzej Wajda, de 88 años, es un director importante polaco que siempre ha tratado la historia del viejo continente. Otro héroe, esta vez obrero. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el muro, el famoso muro del telón de acero, no cayó por casualidad. Hubo muchos héroes también que lucharon de manera muy desigual ante la represión que se hacía detrás del telón. Polonia era el país más monolítico en cuanto a organización represiva después de la propia Rusia comunista. Y ahí un obrero, un hombre que no tenía formación política ni tenía formación para organizar ningún tipo de sindicatos, de la nada empezó él pues con su iniciativa Lech Walesa, y fue en los años 70 algo verdaderamente insólito, ¿no? ¿Cómo era posible que en ese puerto, que además había sido motivo de guerra, el puerto de Gdansk, muy cerca de Alemania, cómo era posible que en ese puerto, importantísima porque era la puerta de entrada para todas las mercancías de Polonia, los obreros planteasen algo tan elemental como era hacer un sindicato blanco, ¿no? Un sindicato aparentemente inofensivo, pero que hizo temblar toda la estructura de este monolítico país. Hablar del director Wajda, pues es hablar de uno de los grandes directores polacos, ¿no? Es hablar de Europa. Es hablar de la Tierra de la Gran Promesa, uh-huh. Un análisis perfecto sobre lo que fue la revolución industrial. Puedes hablar del Hombre de Mármol, que también fue una crítica al estajanovismo, que era la explotación de los trabajadores en el propio sistema. Y bueno, era inevitable, ¿no?, que apareciera esta película sobre Lech Walesa. Quizás es el último eslabón para que la antigua Polonia desapareciera y aparezca la nueva Polonia, que no nos olvidemos, es un país importante en la Comunidad Económica Europea contemporánea. Es la historia de ese país y ahora coincido contigo porque es la historia de Europa. Una interesante película para recordar a personas que cambiaron este viejo continente. Y construyeron este mundo que vivimos ahora, con mucho valor, arriesgaron mucho, yo estoy convencido que su vida estaba por medio y tuvieron éxito. Que luego fue presidente, yo creo que fue un reconocimiento, no lo sé si él era necesario para ser presidente de su país, fue un reconocimiento a su figura. Lo que es verdad es que quizás la película nos descubre un personaje que es poco conocido. Pero lo que es la historia, un científico que descifra los códigos nazis, que salva millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Y da un vuelco al rumbo de la guerra. Detenido por ser homosexual y después se termina suicidando. Y un obrero que decide no ser político, defender a los trabajadores. Crear un sindicato. Llega a ser presidente de Polonia y, sin embargo, hoy en día la Polonia actual no es bien reconocido. Hay que ver los vaivenes que da la vida. Los injustos vaivenes que da la vida y que no reconocen a los hombres que han construido, ¿no? La verdad es que no podemos negar que la Polonia de hoy y la Europa de hoy no serían igual si no es por la intervención de este hombre que, bueno, es descrito de manera magistral en esta película. Recta final de nuestro programa, nos quedan apenas 8 minutos y vamos a repasar un poquito lo que fue el 2014 en el Fotograma Rosa. El Fotograma Rosa. Cuando el sur. Están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo. Y el norte. Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina. Chocan. Y no me toques, española, porque te denuncio. ¡Odo la Euskadi, me cago en todo! El conflicto alcanza proporciones épicas. Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? 2 días lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Que la chavala no tiene culpa de ser vasca. Del director del otro lado de la cama. ¿Lo vaya a dejar irse? Yo conozco a esta criatura desde chico. Y es incapaz de irse a la vascongada, incapaz. ¡Euskadi tiene un color especial! Bueno, si tenemos que hacer un repaso del 2014, vamos, hay que hablar sí o sí de 8 apellidos vascos, que con 9,5 millones de espectadores, y yo no sé el porrón de dinero que recaudó en la taquilla, ha sido la gran y grata sorpresa del cine, ya no español, del cine en nuestro país. 9 millones que podrían haber sido aún quizás otro millón o 2 millones más si no hubiera sido porque la copia en perfecto estado apareció en la red. A los 4 o 5 meses. Sí, y bueno, interrumpió, ¿no?, el desarrollo de la película en las salas normales. ¿Qué fenómeno es este, el de 8 apellidos? Pues quizás sea motivo de estudio en las universidades de cine durante muchos años, claro, y no tenga respuesta adecuada. No la va a tener. Tenemos que recordar que tuvimos una entrevista con el director de la película el mismo día que se estrenaba. Un director que ya tuvo otro exitazo, El otro lado de la cama, sí, también, que en aquella época tampoco nadie se lo explicaba porque era un musical. Sí, y todos pensaban de que iba a ser un batacazo, sí, ¿no? Su distribuidora, que era Disney entonces, le habían argumentado que no pasaría del millón de espectadores, que era ya mucho, decían, si pasas del millón, y pasó de los 4 millones. Bueno, pues recordando esa entrevista, nosotros le preguntábamos, bueno, si usted es capaz de hacer 4 millones con una comedia, ¿por qué no va a revalidarlos en esta, ¿no? Y él estaba muy inseguro, decía, bueno, es que eran otros tiempos, es que era también otro tema, era por primera vez un musical y comedia. Él, qué duda cabe que Martínez Lázaro, que es el director del que hablamos, pues es un excelente creador, ¿no?, de personajes y de historias, es un hombre que coordina muy bien los distintos elementos. Y ya entonces, aunque él no estaba seguro, sí se olía, ¿no?, que podía ser. Recordemos que nosotros le recordamos a él y decíamos, ¿sabe usted que se está estrenando en Valencia Un día de fallas? Sí. Cosa que le hizo muchísima gracia. Y dice, pues ¿eso es bueno o es malo?, nos preguntó. Y yo, en teoría es muy malo, pero fue Valencia una de las ciudades donde mejor funcionó esta película. Sí, el público valenciano la cogió muy bien desde el primer momento. y ha llegado a estas cifras que son históricas, ¿no? Tengo entendido. Mediaset, la productora del bombazo Ocho Apellidos Vascos, y también Mediaset ha sido la productora del segundo gran éxito en nuestro país, El Niño. ¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver? ¿Qué pasa? ¿Qué era tuya? Pues más de 3 millones de espectadores disfrutaron de esta cinta de acción en el estrecho de Gibraltar, dirigido por Daniel Monzón, en una trepidante y espectacular película. Otro milagroso resultado que también va a ser motivo de estudio y no tendrán muchas respuestas, porque ¿qué es lo que tiene El Niño? Hay personajes que tienen una pasión erótica incontenible, otros personajes que parece ser que para ellos el otro compañero del otro sexo no existe. Es una película que está llena de aventura, está llena de acción, una película que sobre todo llama la atención por su factura, es una factura impecable, internacional, sí, es que en Hollywood la firmaría cualquiera de sus grandes directores. Ahora que se me viene a la cabeza, la película de Trueba no va a representar a España en los Oscars, ¿no? En el primer corte ya la eliminaron. Antes de las Navidades se dio la noticia. Una mala noticia. Una mala noticia para el cine español. Simplemente a ver cuando alguien en este país piensa, en la academia piensan, que hay que enviar una película que le gusta a Hollywood. Y llevamos tiempo haciendo el ridículo porque no llegamos a la recta final de los Oscars. Cuando este año posiblemente El Niño tenía que haber sido la elegida. No porque la de Trueba sea una mala película. No, porque la más comercial a nivel mundial era El Niño. Claro. Era el pronóstico que se había hecho, ¿no?, desde esta cabina. Que luego a la hora de ganar el Oscar es complicado. Este año está Ida, que ha arrasado los premios de cine europeo, y está Relatos Salvajes, la película argentina, que también posiblemente llegue a la recta final. Que ganar el Oscar va a estar muy complicado, pero hombre, por lo menos llegar a las 5 finalistas. Con El Niño yo creo que se podía haber llegado. Bueno, El Niño fue... Yo pensé en ese momento que se cometía una injusticia con El Niño al no llevarla como representante. La verdad es que los señores de la Academia, que son más de 1,000, son de difícil interpretación también. Mucho. Hay todos los niveles, los hay técnicos y los hay especialistas en el guión, los hay especialistas en el cine. Entonces es quizás un mosaico de opiniones que no se llegan a poner de acuerdo. Yo creo que la explicación es esa. Y bueno, pues esta injusticia se ha pagado muy caro, porque no se ha permitido que el representante natural del cine español en ese momento, que era El Niño, fuera. Sin embargo, los premios Gaudí, que son los Goya catalanes, es la favorita. Le han reconocido todos sus méritos, dándole nada menos que 15 nominaciones. Eso es más que favorita, ¿no? Al contrario que los premios Feroz, que la han arrinconado, aunque allí la favorita es el tercer gran estreno que se ha producido en este 2014, La Isla Mínima. Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desapareció... Pues otra gran película de una historia que aquí en la Comunidad Valenciana, pues bueno, nos suena bastante, desgraciadamente, que ha llevado a más de 1 millón de espectadores a la producción de A3 Media, a la gran pantalla, y que va a ser una de las favoritas para los Goya. Un thriller policial desarrollado por el director Alberto Rodríguez, un maestro del cine, que llega a ser una película completamente distinta. Es verdad que se ha hablado, se ha comentado que había algunos elementos, algunas secuencias que recordaban a los famosos y tristemente conocidos crímenes de Alcácer, pero la película se centra más en los policías, en el enfrentamiento entre dos policías de distinta forma de pensar. Dos grandes actuaciones. Dos grandes. Además, yo creo que Goya para ambos, ¿no? Sí, si es posible. No a uno, a los dos. Es un encuentro, es un desafío entre dos grandes actores. ¿No? Pero también está la dirección de fotografía, que para muchos fue verdaderamente un espectáculo inenarrable. De hecho, yo cometí el exceso de llamar a un director de fotografía y pedirle explicaciones. Decía, ¿cómo es posible que se hagan esos planos cenitales del río Guadalquivir que tienen de todo? Decía, tienen de tensión, de acción y de belleza. Y él pues me dio una cierta explicación a los trucos de los grandes directores. Pues no tenemos tiempo para más. Repasar el 2014 nos llevaría horas. Hay películas que triunfaron a medias, como Torrente 5. Otras grandes películas que no triunfaron, como Magical Girl, como Hermosa Juventud, como 10.000 kilómetros, y en el cine de Hollywood yo destaco, porque sí, porque fue un éxito de taquilla y fue una gran película. Empezamos el 2014 con Scorsese y DiCaprio y Su Lobo de Wall Street. Una de las grandes películas que quedarán para la historia del cine. Pues, bueno, recordemos que la próxima semana, el día 7, las nominaciones a los Goya. Muy bien. Así que veremos a ver si hay alguna sorpresa que otra. Alfredo, nos vamos ya. Más cine la próxima semana. Feliz años a todos. Que sea 2015 un año de película. Que los reyes traigan muchos regalitos a la gente. Que todo sea bueno para el cine español. Que el IVA se rebaje. Que el señor Montoro, el día de Reyes, a ver si le da y baja el IVA un 8%. En fin. No, digo yo. O un 10, ¿no? No estaría mal un 10, ¿no? Bueno, en Francia están en el 5. Es que Francia es Francia. En eso, en el mundo de la cultura, el país galo, tenemos que aprender mucho. Bueno, se puede hacer una resta bastante proporcional. Como estamos en el 2015, de 21 menos 15 se queda en el 6. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en Agárralo Como Puedas, el 97.7 Radio. El próximo fin de semana, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.